Bienvenidos a este subprograma radiovisual. Hoy, martesito de arte, ya saben. Ay, se me fue el aire, amigos, perdón. Y pues nada, hoy les traigo un tema que a mí me gusta mucho porque, pues, soy fotógrafa. O intento. Por ahí va el asunto. Pero hoy les voy a hablar de la historia del arte. Les voy a contar esa terrorífica etapa de la vida en la que uno no podía agarrar simplemente el celular y tomarle comida a su foto a su tomarle foto a su comida para subirla a Instagram. Oh, por Dios. Pero bueno. Ese momento en el que tenías que esperar 8 horas para que esa imagen que tú querías ver plasmada en algún lienzo, en algún soporte, pudiera estar. Pero, pues, antes que nada, ya saben, hay que relajarnos, tomar aire, porque este ha sido un día muy agitado, muy caluroso, y vamos a escuchar música para entrar en... Es el pago a mi pasado. Date por servida. De cumpleaños te quité la vida. Derramaste esporas por doquier. Ya no eres mi mujer. Fuiste tentación en el pasado. Del que fue mi fruto amado. Y no paraste de llorar, te fui a sepultar, hipocresía en tu mirada. Y no paraste de llorar, viva, te fui a sepultar, hipocresía en tu mirada. Disfrutarás tu penitencia. ya estamos de vuelta, amigos. Como les dije hace ratito, hoy vamos a hablar de la historia de la fotografía. De cómo la gente dijo, yo quiero plasmar las cosas que veo ante mí de una forma más sencilla, más menos difícil que tener que estar todo el día dibujando meses o todo el tiempo que les llevara hacer una obra pictórica para poder retratar esa realidad. Ese descubrimiento, que es fascinante, es en parte mágico, porque revelar una fotografía para aquellos que han tenido el gusto de hacerlo es algo muy muy bonito, y que aparte revoluciona el arte, que aunque al principio no se le consideraba un arte como tal, cambió muchas otras disciplinas y ayudó a que se generaran varias de las vanguardias artísticas que hoy marcan una gran parte de la historia o que son tan representativas. Pero pues la historia se cuenta por el inicio. Y la verdad es que con la fotografía no fue como que alguien de pronto en su casa dijo, oh, ya sé cómo lo voy a hacer, y lo hizo. No fue una sola persona la que lo descubrió. Fueron varios sujetos, varios individuos los que anduvieron ahí experimentando. Y pues no nace con esa idea, pero sí, uno de sus antecesores más antiguos es la cámara oscura. Esta cajita, bueno, es que puede ser una caja o puede ser una habitación completa, pero ese es, lo vamos a poner en una caja para que sea más fácil explicarlo. Es una caja totalmente sellada, oscura, que tiene un orificio por el cual deja entrar la luz. Cuando la luz entra, la imagen que tiene enfrente se refleja de cabeza en la pared que tiene enfrente, o justo enfrente de sí mismo. Este artefacto, hay como dos versiones de quién la construyó primero, quién la hizo primero, quién se dio cuenta. Unos dicen que fue Aristóteles, y otros dicen que fue un señor árabe, que me gusta más esa historia que la de Aristóteles, la verdad, porque no recuerdo el nombre de este sujeto. De hecho, en las historias que leí no lo mencionaban, pero es un señor que dice, yo voy a hacer una como presa o algo así para que el río Nilo deje de desbordarse y deje de causar inundaciones. Entonces el que era faraón en ese entonces, allá por los egiptos, lo manda a llamar. Pero cuando él va en camino y ve ya la magnitud del río Nilo, les iba a decir bravo, cero que ver, pero del río Nilo, se da cuenta que lo que él tenía en mente pues no iba a funcionar como tal. Entonces cuando llega ante este rey o faraón, esta persona importante, el señor finge demencia. O sea, pero literal, así como de que un loco total. Y el rey se enoja y lo manda a prisión. Entonces, este señor era un estudioso, realmente sí conocía sobre muchas cosas. Le gustaba estudiar las constelaciones, pues muchas cosas. La óptica le gustaba. Y en su celda, pues tiene mucho tiempo para pensar, porque pues está ahí solo encerrado. Su celda tenía una pequeña ventana, por la cual un día, estando él sentado en la pared de la ventana, logra ver que frente a él, en la luz que llega por la ventana, se reflejan las montañas que estaban afuera, de cabeza, pero se reflejan. Entonces ya él empieza a hacer sus estudios, empieza a teorizar todo ahí dentro de su pequeña celda, hasta el momento en el que sale, que es cuando muere el faraón, rey, no sé qué era, que se muere él y lo sacan. Entonces ya él es libre y empieza a experimentar, y todo esto sucede en Arabia, en por esos lugares. Creo que la ciudad exacta donde se supone pasó eso, ahorita es Irak, o sea, es parte de Irak. Entonces, en geografía soy muy mal, amigos. La verdad, sé que está del otro lado del mundo, pero exactamente no sé dónde, ni qué tan cerca, ni qué tan... Nah, yo sé que es allá. Y esa historia me gusta más que simplemente Aristóteles sacando sus pensamientos mágicos y haciéndolo. Porque no hay una historia así como contada como tal con él. Solamente con este sujeto que no tenemos su nombre. Pero, como sea, ya, eso fue gratis esa historia. Esta caja comienzan a utilizarla para proyectar algunas cosas. Los mismos pintores, y se dice que algunos grandes maestros, la utilizaban para bocetear o calcar básicamente lo que ellos querían pintar. Usaban la caja, dibujaban lo que ellos querían hacer, usaban su lienzo y ya después lo terminaban obviamente a detalle fuera de la caja negra. Tan así era tan utilizada que crearon lo que es en base el cómo funciona ahora la cámara réflex, que es ponerle un espejo dentro de la caja negra para que refleje la imagen hacia arriba en un cristal, y ellos con una hoja o un papel muy delgadito, casi transparente, podían calcar la imagen sin tener que estar de cabeza, sino que se corrige ese cambio óptico. Sí, esa orientación óptica que genera la caja negra, como les dije, cuando entra la luz se proyecta, pero de cabeza, como cuando tienes una cuchara y te ves en ella, que en uno te ves de cabeza y del otro lado, ¿no? No recuerdo cuál lado sí, cuál no, pero algo así pasa. Y cuando empiezan a hacer eso, pues lo empiezan a utilizar muchos artistas para poder calcar o mejorar sus técnicas de dibujo, de pintura. Pero empieza a generar la situación o la duda de cómo puedo hacer que esto mismo se quede ya permanentemente. Ya no tener que estar dibujando sobre eso, sino que sea más rápido y más fácil. Entonces es cuando algunos químicos, algunos científicos se dan cuenta que hay elementos con propiedades fotosensibles. Esto quiere decir que la luz los afecta de alguna forma. Para bien o para mal, los afecta. Y empiezan a hacer experimentos. De hecho, hay varias fotos que se tomaron antes, sin embargo, estas no duraban. Al final, como era un elemento fotosensible y seguía recibiendo luz, pues se iba oscureciendo totalmente el elemento. Y pues no quedaba ahí, ¿verdad? Hasta que, pues ahí, un día, pensando en cómo hacer esto, el señor Nicéfore Nips, de ahora en adelante Nips, no voy a decir su otro nombre de nuevo, no, pero él encuentra una manera de tomar una fotografía con betún de Judea sobre una placa de plata. Y logra tomar una fotografía, sin embargo esto fue después de una exposición de días. O sea, imagínense, otra vez el ejemplo, tener que tomarle la foto a su comida para subirla a Instagram y que pueda estar después de días. Pues ya se les echó a perder. Uf, o sea. Pero este proceso que él hace se mantiene y es una de los logros que él genera. Y empieza a cambiar la técnica, a mejorarla, hasta que este señor es el que toma la foto que está en nuestro póster del día de hoy, del programa del día de hoy. Point de vue du Gras. O se hace punto de vista desde Le Gras. O punto de vista desde la ventana, también se le conoce. Vamos a dejarla como punto de vista desde Le Gras. Suena elegante sin que yo batalle. Y esta imagen, o sea, literalmente es una foto a los techos de sus vecinos, porque la tomó desde su ventana. Y para que esa foto pudiera ser tomada, le llevó nada más y nada menos que tenerla 8 horas en exposición. Pero miren, amigos, de días a 8 horas, reducimos el tiempo como no se lo imaginan. Y él, a pesar de que estaba pues tratando de mejorar este proceso, que él llamó heliográfico, eso lo hizo en aproximadamente 1824. Estamos hablando ya de hace casi 2 siglos. Hoy, en 3 años se cumplen 2 siglos. Eso es mucho tiempo, amigos, y me siento vieja. No tanto como él, pero sí. Sin embargo, al mismo tiempo, Daguerre, otro... ¿No era científico? Este señor había estado mucho en el mundo del espectáculo de ese entonces. En esos entonces, el espectáculo tenía que ser como muy llamativo. Utilizaban espejos, jugaban con las luces. Entonces, él conocía un poco de eso, pero él no era como un estudioso de la química, como para estar jugando ahí con químicos, que es la verdad con lo que él empezó a hacer las cosas. Pero este señor empezó a ver lo que hizo Nips y dijo, a ver si mejoro algunas cosas, y creó el daguerrotipo. Daguerre crea el daguerrotipo. Así de humildes eran estas personas. Pero bueno, lo que él hace es un procedimiento en el cual comprende pues un revelado en una placa de plata. Es un trabalenguas. Una placa de plata que estaba recubierta por yoduro de plata. Y esta era expuesta precisamente nuestra vieja amiga, la cámara oscura. De esta manera, pues la imagen se reflejaba, no entraba luz de más, luz de menos, y disminuye el tiempo de exposición de la fotografía a la luz a más o menos de 1 hora a 30 minutos, dependiendo. Sin embargo, para revelar esta fotografía, o bueno, en este daguerrotipo, porque pues así se llamaba, se utilizaban químicos como el mercurio, químicos muy fuertes que podrían provocar una intoxicación en las personas si eran utilizados de una forma incorrecta. Aún así, déjenles cuento que esto fue un hitazo para la clase burguesa de ese entonces en Francia. Todo esto sucede en Francia, se me había olvidado decirles. Ay, disculpen. Todo esto sucede en Francia, precisamente en lo que es como la... después de la Revolución Francesa, cuando comienza la época industrial, la Revolución Industrial, y cuando la burguesía empieza a florecer allá, en Francia. Y este procedimiento se empieza pues a popularizar, porque él lo llevaba como a estas exposiciones donde empezaban a poner todo lo que era tecnología, todo lo que era nuevo. Empezaba a llamar mucho la atención porque precisamente surge en ese momento. Ustedes saben que cuando termina la Revolución Francesa, comienza la Revolución Industrial. Ahí, pura guerra. Bueno, no, pero sí. Entonces, ahí ya se lleva este procedimiento, lo lleva a exponer y todos quedan encantados. Al final, este señor Daguerre termina vendiéndole la patente. Gracias, David, aquí salvándonos siempre. A nada más ni nada menos que al Estado francés. Es decir, ellos se los compran por aproximadamente, no recuerdo si 2.000 o 3.000 euros. No eran euros. No, peniques tampoco. Bueno, por mucho dinero, pero mucho. O sea, mucho dinero en ese entonces, que ahorita sería más. Así. Y lo vende y el Estado o el gobierno decide soltar la patente y dejar que pues todo mundo haga lo que quiera. Nos regaló la fotografía a Francia. Así es que díganle gracias cada vez que tomen una foto. No es cierto. Bueno, sí es cierto. El punto es que Daguerre dice, bueno, ya me pagaron por este prototipo que hice, que era más rápido que lo que tenía el heliográfico de Nips. Sin embargo, pues era complicado y caro de hacer porque era sobre una placa de plata. Pero este hombre dice, era un hombre de negocios, visionario. Dice, ¿saben qué? Yo les voy a armar el kit con todo lo que necesitan para que ustedes saquen sus daguerrotipos. Y eso hace. Ármalos una cajita negra, le pone sus placas. Ya no eran de plata, eran de cobre para disminuir el precio. Y les pone el yoduro de plata. Sigue habiendo plata porque recuerden que hasta la fecha los negativos tienen yoduro de plata. Pero eso es otra parte. Después de esto, empieza a vender esas cajas como locos. Y todos los jóvenes burgueses que no tenían nada más que hacer más que cobrar rentas y estar en sus casas, comienzan a comprarla y empieza a haber como un tipo de auge por tomar el primer daguerrotipo de tal casa, tal iglesia, tal montaña. El primer daguerrotipo de la Torre Eiffel. Pequeño aquí paréntesis. Si escuchan el Dolop o les gusta, escuchen la de la estafa de la Torre Eiffel. Es buenísimo, a mí me gusta mucho esa historia. Pero ya, regresemos otra vez. Y el único problema era que era una única copia. Es decir, tú solamente podías sacar una foto y no la podías replicar, por ejemplo, para la fotografía periodística, para los periódicos. O sea, no, se quedaba y ya era todo lo que tenías. Entonces, si bien no era algo como que fuera tan desmotivante para las personas, por así decirlo, pues sí era un punto en contra de. Pero en 1839, Hippolyte Vallard, ya saben, descubre el medio de obtener positivas directamente en papel. Es decir, descubre el papel fotográfico que está recubierto en cloruro de plata y pues era oscurecido igual, expuesto a la luz en una cámara oscura. Y pues su tiempo de exposición era de 30 minutos a 2 horas. Seguimos con tiempos largos. Lo siento, así va a ser. Era el principio. Pero esto ya permitía sacar más de una copia. Lo que él hacía era que sacaba como un negativo. Ay, no es cierto, no, este nomás descubrió el papel fotográfico. Ya, el que sigue. Después llega el señor William Henry Fox Talbot. Henry para los cuates. Y también en 1839, él pues toma las bases del daguerrotipo, pero él hizo el calotipo. Ya alguna vez lo mencioné por aquí, pero este sí es el primer procedimiento de negativo positivo. Es decir, él ponía el papel en la exposición a exponerse y quedaba un negativo. Ustedes saben cómo son los negativos, los colores están invertidos. Por ejemplo, si es blanco y negro, lo que debería de ser oscuro o sombras queda claro, y lo que es claro queda oscuro. Y cuando ya lo revelas, pues queda como debe de ser. Y él lo que hace es eso, genera el primer negativo que se puede hacer en positivo de manera replicable. Es decir, ya no solamente es una, son muchas, muchas, muchas, muchas. Y esto es sobre un papel de cloruro de plata. Hay mucha plata aquí, amigos. Ojalá sí de dinero dejara la fotografía, pero no. Desde siempre, lo único que noté es que en la historia empieza siendo como para una élite la fotografía. Porque todo esto era muy caro, o sea, no era como que cualquier persona pudiera darse el lujo de andar comprando papeles fotográficos o los químicos para estar revelando o la placa de plata. O sea, todo eso. Y aún así, conforme pasa el tiempo, llega Kodak y lo hace para todos. Pero ahorita llego a Kodak, espérenme. Pero bueno. Ay, ya me perdí. Ah, ya me encontré. Ay, disculpen. Aquí. Esto, pues ya, te genera la posibilidad de hacer más de una copia, lo cual hace que el daguerrotipo empiece a perder popularidad, porque entonces, si por poco menos dinero puedes tener más copias de la misma fotografía, pues es más rentable, ¿no? Y así poco a poco empiezan a crear productos que hacen cada vez más fácil el mantener los procesos, que puedan ser replicables y que pueda ser menos tiempo de exposición, porque ellos al final de cuentas lo que querían era no tener que estar 30 minutos esperando a que se hiciera la foto. Y ahí llega Hipólite Ficeau. Hipólito, ya. Él lo que hace es crear objetivos. Ya tienes la cámara oscura, pues te creó el objetivo, que es el lente, lo que todo el mundo conocemos como el lente de la cámara, que en sus celulares también todos tienen el lente de la cámara, que es ese pequeño cristalito, o tres cristales, dependiendo ya el celular que tengan, que tan avanzado sea, que ya ahí tienen, al rato van a ser puros puntos en la parte de atrás. Me va a dar ansiedad de ver esas cosas. Pero bueno, él lo que hace es que pues crea objetivos focales mucho más luminosos y esto genera una mejor nitidez en la imagen. Además de eso, reemplazó el yoduro de plata por el bromuro de plata, que es mucho más superior la sensibilidad que tiene a la luz. Y pues simplemente con segundos, amigos, segundos de exposición, voilà, teníamos una foto o un daguerrotipo, dependiendo en lo que se usara. Esperen. Ay, perdón. Ya, así, todo esto, la verdad es que son muchos hombres los que hicieron mucho, mucho aporte. Esto sí no se los voy a negar, señores. Fueron grandes hombres los que aportaron a la fotografía. Pero, pues, lo que es la fotografía empieza a volverse ya más popular. Todo mundo quería y todo mundo, porque ya era más sencillo. Ya era más fácil tener una cámara que, aunque era fácil, era muy pesado. Las cámaras todavía seguían siendo muy grandes y tenías que cargar con todas tus cosas. Porque, de hecho, hubo una otra manera de hacerlo en el cual era el lienzo o la placa de plata con una preparación química con huevo y cosas así. No recuerdo el nombre y no lo anoté, lo siento, se los debo. Pero se escucha bien asqueroso, de verdad. Yo cuando lo estaba escuchando fue así de ¿De qué me estás hablando? Porque imagínense, o sea, tú tienes que preparar eso y tienes que mantener 10 gallinas para tener huevo siempre para hacer fotos o no sé. Entonces es como de ¿pero para qué? Pero esta placa tenía que estar húmeda y la tenías que poner húmeda para tomar la foto, porque si no, pues no tomaba la luz, no le afectaba la luz, y si estaba seca, pues ya era como un rollo velado, así ya no te servía de nada. Sin embargo, ¿saben qué? Vamos a escuchar música porque me estoy ahogando. Regresamos. Estoy a cientos de kilómetros. Quiero verte suspirar, quiero entrar en este altar, iluminar tu cielo y no dejar que llores más. Estar a cientos de kilómetros y olvidarnos del ayer. Imagina mi amor, solo estamos tú y yo. Una historia que contarle al mundo. Que no hay nada mejor que tus besos y el calor. Solo quiero estar cerca de ti. Imagina mi amor, solo estamos tú y yo. Una historia que contarle al mundo. Que no hay nada mejor que tus besos y el calor. Solo quiero estar cerca de ti. No puedo más. Y ya estamos de vuelta. Me desahogué. Ya mi garganta está más tranquila un ratito. Antes de volverme a ahogar o que algo más pase, déjenles recuerdo nuestras redes sociales. Son Radio Visual GDL en todos lados y Racuna Radio en Facebook, para que vayan y nos sigan y no se pierdan de la información que ahí de pronto sí subo. Y ya, regresemos. Miren, me voy a brincar pasos porque la verdad es que la historia de la fotografía es larguísima. Muy interesante, pero muy larga. Y pues nomás tenemos aquí una hora para estarla contando. Pero, bueno, después de esto empiezan a generar ya papel o soportes para poder tomar la fotografía de una manera mucho más rápida. Y llega George Eastman, nada más y nada menos que el fundador de Kodak. Este señor llega en 1888 con la idea de un soporte blando. Y las placas de vidrio, las placas de metal, todas estas empiezan a pasar a segundo plano y lo reemplazan por los rollos de celuloide, que son pues como los rollos ahorita de la película normal que conocemos, pero la que él empieza a crear es un poquito más grande. Hasta este momento toda la fotografía era blanco y negro. Sí había foto a color, pero era como con negativos de color, de tres colores, que eran los primarios, que después encimaban y ya creaban como otro color. Pero era un proceso muy difícil y la verdad nada rentable de hacer. Entonces no lo utilizaban. Simplemente no se utilizó, se creó, estuvo ahí, pero no era algo que fuera comercializable. Entonces pues quedó en el olvido. Pero después de esto, digo, entre ese intro, la gente que quería fotos a color las mandaba a pintar. Así de sencillo. Por ahí mi abuelita tiene una foto de ella, de muy joven, que todavía era pintada. De esas así de estudio, pero pintada. Ahí se le nota. Porque sí las exageraban un poquito. Esa quedó bonita, pero yo llegué a ver unas que dices, ay amigo, se te pasó la mano. Queda interesante, pero pues, la verdad. Pero, después de esto, empiezan ya. Ya experimentaron con capturar la imagen. Listo, lo lograron. Hacerlo de forma rápida. Listo, lo lograron. De una forma que no fuera tan dura ni tan pesada. Listo, llega el señor de Kodak y lo hace en sus rollitos. Querían el color. Y como les comento, pues estaba ese procedimiento, pero era muy poco rentable. Hasta que llegan los hermanos Lumière. Esos señores Lumière, porque me lo sé porque así se llama un personaje de La Bella y la Bestia. Y por eso me sale. Pero esos señores crean lo que es como un rollo de 35 milímetros a color. Que esto, pues, dices, wow, ya lo puedo capturar directamente a color. Y ellos van mejorando este procedimiento. Hubo gente antes que lo intentó, salían, pero no eran tan claros, hasta que llegaron estos dos señores y pues hacen ahí magia, que de por sí ellos hicieron como muchos avances ahí interesantes. En ese momento la fotografía tenía un boom. Ya no había tantos avances, si acaso, bueno, sí, llega la cámara Leica también. Que esta, antes de esto, los que eran fotógrafos tenían que cargar con todo su armamento, de verdad, o tener un estudio fijo, que es también cuando empiezan a querer crear ya retratos de una índole más, no tan serios, porque antes, como las exposiciones eran muy largas, los tenían sentados, literal inventaron unos como ganchos que les detenían la cabeza para que no se movieran, porque si se les ocurría estornudar, rascarse la nariz, voltear para el otro lado, ya la foto salió movida, borrosa, y ya no sirve. Ahora imagínense, eran 2,000 francos lo que le pagaron por la foto, digo, por el daguerrotipo. Ay, ya 3 horas después, pero bueno. Y el kit de para tomar fotos costaba aproximadamente 200 euros. Eso es mucho. Mucho dinero. Entonces, pues no podían estar arruinando las cosas. Empiezan a crearse los estudios fijos, donde la gente se quería hacer retratos, porque de cierta manera era más económico que un pintor, que también eso causó que empezaran los pintores a buscar otras cosas que hacer, porque las fotografías ya les estaba ganando en ese nicho. La fotografía ya podía retratar la realidad tal y como era antes. Digo, tal y como estaba. ¿Qué estoy diciendo? Pero ya no eran ellos. Y esto empieza a crear que los pintores empiecen a experimentar con otras técnicas, con otros usos. Genera las vanguardias, yo se los dije. Y ya cuando llegué a hablar en el pasado de vanguardias, les he dicho que la fotografía es un punto clave en esto, porque les da una libertad creativa enorme a los pintores. Antes ellos eran contratados nada más para retratar la realidad, o en lo que podían ahí sacar como cosas más interesantes eran en los mitos o en la religión, que no estaba como tal tan atrapada. O sea, que sí había ahí seres mitológicos raros que podían ellos crearse, o ya saben, Zeus convirtiéndose en vaca para enamorar a una chica o cosas así. Pero fuera de eso no era tanto la libertad que ellos tenían para crear cosas. Llega la cámara y magia. Entonces, cuando sale la Leica, da como una base a empezar a hacer cámaras más pequeñas. De hecho, de ahí es la primera cámara, la cámara Leica, la que tiene esa forma de cámara chiquita con el lente, que ahorita pues ya hay muchas variaciones. Pero de ahí, si ustedes ven, todas las cámaras tienen como la misma forma a partir de esa, y que tiene un objetivo que funciona genial. Yo solamente una vez en mi vida he tenido una cámara Leica así en mis manos, y son preciosas, porque aparte están hechas así como a mano, a detalle. Ya no les voy a hablar más de ellas, investiguen. Pero se nos va el tiempo, amigos. Pero ya no hay tantas modificaciones. Sí van habiendo mejoras, pero ya no hay como que cambios tan grandes, hasta que más o menos ahí en 1975 llega la cámara digital. Bueno, no, primero, antes de eso, alguien logró digitalizar una imagen. No tomar una foto, pero digitalizarla, que ya en una computadora pudiera estar la imagen ahí haciendo su combinación de unos y ceros, y lo logró. Entonces eso da pie a poder decir, oh, puedo registrar esto en una memoria, en algo más pequeño. Y si bien la primera cámara digital sale de Kodak, porque fue uno de sus trabajadores quien la creó, Kodak no apostó por las cámaras digitales. Y ese es el gran error de Kodak, así como Blockbuster no quiso apostar por Netflix, así como pues varias empresas, varias se han equivocado, pues Kodak dijo, no, eso claro que no, ¿cómo la gente va a tomar fotos así? No, lo de hoy es el rollo, rollo analógico, digital, iba a decir, amigos, ay, pero nada. Entonces, este señor la crea, lo hace, se llama Steve Sasson, qué nombres, y como les comento, fue en el 75, hace, ¿qué? 40 años, 40 y algo, por ahí, hace bastante, no, pues ni tanto. Pero de ahí se empieza a generar un boom en lo que son las cámaras, empiezan a buscar la manera de que puedan hacerse más compactas, porque entonces ya anteriormente, desde como por ahí de los 40, 50, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ya empiezan a surgir los fotógrafos de guerra, los periodistas, los fotoperiodistas, gente que quería salir a la calle y tomar fotos, la street photo, street photo. Entonces, ustedes saben que pues sí, así es, oferta y demanda. La gente pedía cosas más pequeñas y pues las empresas buscaban dárselas. Y empiezan a hacer Canon, Nikon. Ay, no puede ser. Pues ya, Leica ya estaba. Polaroid, que son las primeras instantáneas. Y ya de ahí, boom, para arriba la fotografía. Y no les cuento ahorita que el celular que les toma la foto en 4K, que le hace selección, les borra los ojos rojos. Si está muy oscuro, pues ellos le iluminan la foto, no sé cómo, pero todo sale perfecto. Pero para que ustedes puedan tener en sus manos un dispositivo mágico que hace todo lo que ustedes quieren por ustedes mismos, o sea, por... sí, entienden. Tuve que pasar todo esto, les estoy hablando de 2 siglos. Para que ustedes puedan simplemente picarle un botón. ¿Qué será el eslogan de Canon? Digo, de Kodak. Así como que usted presiona el botón y nosotros hacemos todo por todo lo demás. Estaba interesante y en parte era cierto, porque pues tú ibas y revelabas ahí tu rollito y así, ¿no? Pero tenías que esperarte, ahorita todo es instantáneo. Regresemos un poquito a las bases, amigos, porque cada vez se nos va la vida más rápido, porque lo queremos todo cada vez más rápido. Bueno, creo yo, no sé ustedes. Pero nada, la primera cámara digital, ay, Lolita Ayala, ya se fue. No tenía nada que ver con lo que es ahorita una cámara digital, o sea, esa pesaba 3.6 kilos, que no me imagino, yo ahorita mi cámara pesa creo que menos del kilo y se me cansa el cuello cuando la voy cargando. Ahora imagínense traer 6, oigan, 3 kilos ahí colgando, 3 kilos para tomar una foto, pues ya ni les cuento. Y para construirla, esta es una cámara hechiza, es totalmente handmade, así es, o sea, utilizó una lente de una video Super 8, que era para grabar, y una cinta de cassette, o sea, pero obviamente, pues ya, o sea, no era como que una gran definición, no era una cámara mágica, pero pues con el tiempo se fue dando, Y además, la cámara digital se inventó antes de que existieran las computadoras personales. En el 75, entonces, pues para ver una foto estaba bien difícil. Porque pues solamente en la computadora, y pues no todo el mundo tenía acceso a una computadora. Pero cuando empiezan a surgir los ordenadores personales, llega Photoshop. Y la magia comienza. Entonces, eso es la verdad, la historia muy, muy, muy apretada, muy reducida. Ya luego les iré soltando más datillos, ya saben. Pero la verdad es que a mí me sigue pareciendo muy interesante cómo solo presionas un botón y ya se queda ahí guardada, registrada para la historia. Los datos. Y son solamente unos y ceros lo que está guardado ahí en tu celular. Que ahí como toman espacio. Pero ahí están. Y puedes hacer cosas increíbles. Ya puedes combinar 1000 fotos juntas. Si quieres, hay esos collages donde hacen una sola foto con 1000 fotitos. Son cosas muy padres. Pero pues nada, amigos. Agradezcan cada vez que tomen una foto. Bueno, no agradezcan, acuérdense todo lo que tuvo que pasar el ser humano para llegar a ese momento. Después les hablaré de los fotógrafos más importantes que salieron en esta época. No los quise tocar porque me iba a alargar muchísimo, porque hay una de las que ya les hablé, una fotógrafa. Pero hay otros, el primer fotógrafo que hizo retrato psicológico, etcétera, etcétera. El que empezó con el street photo. Fotógrafos de guerra que fueron muy importantes. Ya después les hablaré de ellos. Yo sé que falta esa información, pero pues se nos acaba el tiempo, amigos. Entonces, ya nada más para finalizar, les quiero contar así rapidito que el sábado 8, sí, sábado 8 a las 8 tendremos, bueno, tendremos, yo no, pero Arcadia Fusión Cultural tendrá un evento llamado Technol Art, en donde se estarán haciendo, bueno, es un festival bienal en el cual se fusiona la tecnología y el arte en todas sus manifestaciones. Se van a compartir mesas de análisis abordando temas de tecnología y invitando a la gente a reflexionar sobre cómo estas tecnologías impactan nuestra forma de pensar. Ya ven la foto. Así es que, nada, amigos, si quieren venir a echarse una vuelta, va a ser aquí a las 8 de la noche. La entrada es libre y el cupo es limitado. Seguimos en pandemia, entonces pues no puede estar totalmente lleno. Pero pues pueden llamar al número 33-28-74-19-42. Que es de Arcadia. El de nosotros, luego se los doy. Si quieren mandar un mensajito saludando. Y si no, visítenos en nuestras redes sociales. Radio Visual GDL en todos lados y Racuna Radio en Facebook. Los amo, gracias por haberme escuchado. El día de hoy es toda la información que les traía y les deseo que tengan un excelente resto de semana. Cuídense, hasta luego.